En un mundo donde los medios han sido tomados por los mogos, el conocido conductor de radio y televisión Fabián Lavalle luce joven, luce sano. Donde el anime ha sido perpetrado por sotakus. Me vale que pese más de 100 kilos, me voy a ir a la convención disfrazado de Mai Shiranui. Donde los geeks son señalados. No te acerques a ese hombre, mijo. De seguro lee cómics. La humanidad solo tiene un rayo de esperanza. Un grupo de filósofos geeks, quienes han llegado a esparcir la palabra de Cucamón. Mete la mano, te va a gustar. Con el propósito de despertar a la sociedad, hablando de épicas leyendas de héroes en mayas. Grandes historias de 38 milímetros y discos azules. Aventuras a través de mundos digitales. Y escuchen muy bien, pues este grupo algún día salvará a México y al mundo del pensamiento común. La Saga. Bienvenidos a una nueva emisión del Saga Podcast. En esta nueva edición del Saga Podcast más family friendly, nos acompañan... Necro. Ok, durante estas dos pinches semanas tuve que leer 139 cómics. También está el Moy. Hola a todos, ya estoy aquí de regreso y esperamos seguir participando en este podcast. Segundo podcast, por si no lo cuentan. Es el tercero para aclarar. No, el que nos diga los dos podcasts en los que ha salido Moy, le damos una galleta babeada por Necro. Doctor Hill. ¿Qué pasó, banda? La maldad. Así es. Claro, además tenemos en los controles a Champi Yami que se está asegurando de que hablemos a un buen nivel y no digamos tanta estupidez. Eso, en esta nueva edición del Saga Podcast, libre de groserías, porque vamos a ser family friendly, según nos Guillermo Rey. ¿Vamos a ser family friendly? Ay, qué mamadas, ya no quiero ni madre. Ahí se perdió el family friend. Pendejo. Qué bueno, porque iba a ser el monólogo del Necro prácticamente. Y entonces el Necro no puede hablar sin groserías. Está malito de su cabeza. Pues no sé, a mí me resultó mucho que mucha gente en el Twitter esta semana nos estuvo diciendo que no éramos family friendly. O sea, que llegaban y querían escuchar el podcast con su champiabuela o algo. ¿Yo? Así. Cuando llegaban las groserías, le tenía que apagar. Yo tengo una duda. ¿Quién dijo que éramos family friendly? No sé, güey. Ese pinche mito. También nuestros tíos ya se pusieron a escuchar el Saga Podcast y yo no sabíamos que el Strider y Graf decían tantas majaderías de que no nos conocías tan bien como creías. ¡Qué pinche pena! Perdón, tío, no quería, pero me obligaron. ¡Sí, güey! Yo solo soy un peón en un juego corrupto. Por Norman Osborn. Y a todos nos controla Norman Osborn, pero ya va a llegar la Heroic Age. A huevo, ya llegó. Entonces empezamos este grandioso episodio del Saga Podcast, más censurado que nunca, con unas noticias de la semana. Noticias Saga. Primera noticia de esta pinche semana, que hubo bien poquitas porque fue el Tokyo Game Show. Después de un año, Demon's Souls va a salir en la línea de Greatest Hits para el PlayStation 3. Cámara. Que advierte será un precio de $29.99. La verdad es que Demon's Souls fue un RPG japonés que rompió con bastantes estándares y hoy en día está muy cotizado el juego original. La verdad, creo que a las 3 semanas de que salió estaba ya bien esperada la venta. Entonces, la verdad, aprovechen. Demon's Souls fue un juego bastante llamativo hace un año. No creo que aquí en México vayan a realmente bajarle el precio, pero por lo menos significa que tendremos más, ¿no? ¿Alguien de ustedes jugó Demon's Souls? ¿No? No, de hecho no sé de qué estés hablando. Sí, debían probar un muy buen RPG de Atlus, ¿eh? Los encargados de Mortal Kombat, del estudio que se llama NetherRealm Studios, ha declarado que tiene ya en sus manos una PSP 2. Dice que es muy potente, que puede correr 60 imágenes por segundo y que pues les gustaría tener un 3DS en sus manos para poderlas comparar y ver qué tan poderosos son. Eso es una mamada de ese pinche estudio. O sea, siempre quieren intentar llamar la atención con esos chismes que, si me dejas, parecen chismes como de primaria mexicana, güey. Así de, ya jugué Mortal Kombat 17, cabrón, está bien vergón, pero no te lo puedo mostrar porque... porque me lo quitó mi mamá. No mames, güey. La verdad, esos pinches mamás solo quieren llamar la atención para su pinche juego, que seguro está bien pinche culero. Estás bien pendejo. El nuevo Mortal Kombat se ve bien chingón, bien parte madre. La verdad, no me parece que vaya a ser la gran cosa. No mames, se ve bien divertido. The Mortal Kombat. Ah, pues qué buen pedo, porque va a estar Ico y Shadow of the Colossus en un nuevo bundle para PlayStation 3 con alta definición y 3D el próximo año, más o menos por abril. Yo espero que traiga algo de Last Guardian, algún contenido especial, porque el juego se retrasó un año. Advierten que es posible que el 3DS salga a la venta para el 20 de noviembre en Japón. Ah, para que celebren la revolución. Que ahorita es como que de los dispositivos más llamativos en cuanto a videojuegos. Oye, de la industria, como es el único lanzamiento en estos días. ¿Y qué juegos va a tener el lanzamiento ahí si no ha habido nada? Pues no sé, está Kid Icarus, Rising y no me acuerdo qué más. ¿Sabes qué también estaban diciendo? Estaba viendo entre otra noticia, también decían que en este mismo año podríamos ver Paper Mario para Nintendo 3DS. Entonces quiere decir que sería de los primeros juegos en el lanzamiento de la consola. Ah, mira, fue por una cuenta de Twitter de uno de los desarrolladores de Nintendo que se filtró esta noticia. Entonces, ¿y ya lo despidieron? Pues ya borraron su cuenta de Twitter. Quiere decir que algo hicieron por ahí. Ya lo desaparecieron. ¿En serio? Pues yo creo. Ah, y lo borraron como hombres de negro. Podría salir Murasama y Odin Sphere para, bueno, en HD para la PlayStation Network y el Xbox Live. Se dice que pues llegarían el siguiente año con mejoras gráficas, sistema HD, y pues la verdad yo les recomiendo que sí lo le echen una checadita, porque los dos juegos eran bastante buenos, ¿no? ¿Verdad? Mira, yo jugué un poquito Odin Sphere, fue muy raro, es raro de encontrar aquí, lástima, porque son dos, tanto Muramasa, ¿no? Muramasa y lo que es Odin Sphere son dos juegos en 2D, son un side scrolling pero de RPG. La verdad, tú cuando ves cualquiera de esos juegos sientes casi que podría ser un juego 3D, o sea, está muy bien hecho, gráficas en 2D muy artesanales y un sistema de juego bastante interesante y muy buena historia. No los he acabado, pero en lo que he podido jugar. Yo quiero más bien el Muramasa, porque Muramasa, por cierto, aprovechen, en Starland por ahí hay un codiguito para que les cueste nada más como $15 el... Que salieron unos nuevos videos de Final Fantasy Versus 13 y Aguito 13, pero que como los de gente que trabaja en Square Enix es emo, no se puede sacar video ni nada, entonces era nada más para los pobres asistentes que estuvieron ahí, aunque afortunadamente por ahí Kotaku sí puso unos videos antes de que los bajaran. Yo la verdad nada más vi el del Versus 13 y pues se ve al protagonista de este güey, al Sasuke, igual Noctis, pero el juego sigue existiendo, o sea, sigue ahí, y honestamente el güey está caminando porque ve muy chingón, o sea, gráficamente ve chingón, tan chingón como se puede ver un güey caminando en un desierto, ustedes díganme. Pobre Square Enix, están en el hoyo, ya no son lo que eran. Como ustedes recordarán, muchas de las personas que han tenido ahorita PlayStation 3, sobre todo la edición Slim, tienen este hermoso problema de que a pesar de que pueden jugar juegos de PlayStation 1 dentro de su PlayStation 3, los de PlayStation 2 ahorita quedan rezagados porque oficialmente se eliminó la retrocompatibilidad de juegos. Mucha gente está molesta por eso. Aquí en la saga todos creo que sufrimos un chingo para conseguir PlayStation 3 retrocompatibles porque somos bien mamones, ¿verdad, doctor? A huevo que ¿Necro? Sí. A huevo, a huevísimo. Pues la saga no sufre estos problemas, pero ustedes, pobres, diablos, mortales. Oye, escucha. Muggles. Güeyes. Fans del Saga Pod. Amigos. Terrícolas. No sufren de este problema. Entonces, aparentemente dicen que Sony en Japón ha patentado un dispositivo de que se conectaría de manera externa para devolver al PlayStation 3, tanto Fat como Slim, la retrocompatibilidad con PlayStation 2. Lo más cagado de esto es que se conectaría por USB, tendría creo que su propio, no tanto su propio lector de discos, pero más bien sería como si tuvieras un pequeño HD de esos de portátiles USB, pero ese aparato sería más bien un PlayStation 2 externo. Es como si le conectaras tu PlayStation 2 de manera USB en chiquito a tu PlayStation 3 para poder jugar los juegos de PlayStation 2. O sea, va a tener un chip, va a tener su memoria y todas esas pendejas para hacer la emulación por hardware del PlayStation 2. Suena como medio pendejo que ahora nos quitaron la retrocompatibilidad, pero como para vendernosla de nuevo en un dispositivo nuevo. ¿Ven cómo el Play 2 sigue vendiendo a un muerto? Pues sí, güey, ahora vas a comprar tu PlayStation 2 ahí conectable. ¿Qué nos saldría más barato comprar un PlayStation 2? No, espero que no. Según yo, sí, consigues en cualquier tienda de empeño bien baratos y por kilo. Mira, ahí depende de cuánto cueste, porque aquí no dice ahorita qué precio le piensan poner a ese dispositivo. A mí se me antoja caro. Cuesta, no sé, más de... ¿Cuánto cuesta un PlayStation? Ahorita un PlayStation 2 cuesta $120, ¿no? Ajá. Más o menos. Ajá. Si cuesta más de $120 el aparato, mejor vas y compras el PlayStation 2. Pues sí, ¿no? Un Slim así plateadito chingón. O sea, ahí depende ya de qué pedo con estos cabrones. Pues va, mira, viene en, según el Tokyo Game Show, el 21 de septiembre. Ya habrá pasado para cuando escuchemos este, escuchen este podcast, saldrá la nueva actualización de firmware del PlayStation 3. ¿Y eso qué va a hacer ahora? Nada. ¿Va a bloquear el nuevo jailbreak de PlayStation 3? Sí, solo servirá para pasar diferente. ¡Ajá! Literalmente. Y también va a crear la opción para la reproducción de Blu-ray en 3D, que aún no han salido. ¿Ya hay Blu-ray 3D? Bueno, es una noticia interesante. El Blu-ray en 3D ya va a ser, no sé, si ahorita es de 16 GB, va a subir como a... No, de 25 GB va a subir como a 60, a 40 GB por capa para guardar la información de la doble paz del 3D. Y sí, va a evitar la mayoría de los jailbreaks de software. Chale. O sea, va a evitar que seamos piratas. Lo hacen por nosotros, por nuestro propio bien. Pendejos. Fue mostrado el Tekken Tag Tournament 2. Va a salir solamente para Arcadias en Japón, de momento. Putos. Pero pues ya, todos sabemos que de momento, en un año ya ahí viene en consola y nos lo vende. No creo, Yo creo que sí, saben que quieren nuestro dinero. No, yo sé que va a salir en consolas, pero no creo que tarde tampoco, porque ¿cuánto tardó el pinche Tekken 6? Estuvo 3 años en arcade hasta que lo portearon. ¿Se acuerdan que hace tiempo, durante una de las presentaciones de Apple, Epic Games mostró un demo, que por cierto pueden bajar para iPad y iPhone 4, un demo de lo que se puede hacer con el poder de un Unreal Engine porteado al iPhone? Que por cierto se ve bastante bien la ciudad que crearon. Pero mucha gente empezó a pensar si iban a hacer como un port o unas librerías, un SDK para iOS de Epic Games. Ahorita que Apple ya liberó un poquito sus formas de desarrollo, Epic ha dicho que va a liberar su plataforma de juegos. O sea que va a haber un Unreal Engine directo para iPad y iPhone. Es bastante, bastante llamativo, porque vamos a ver más juegos interesantes de primer nivel porteados rápidamente a este dispositivo. O sea, no va a ser como antes, de que hay que hacerlo como a manita. Bueno, pues se anunció y salió el tráiler de Rise of Nightmares. Igual para cuando ya estén escuchando esto, igual ya vieron el tráiler. Y lo intentaremos poner en Saga Deluxe algún día. El chiste es que es el tráiler del juego de terror que es anunciado con el Kinect de Xbox 360. Por lo cual, pues lógicamente es exclusivo de 360. El juego pues realmente se ve bueno, se ve interesante. Yo solo tengo duda de cómo jugarás ahí con Kinect. Bueno, sí se ve que le están metiendo feeling y cañita a esta cosa. Así que pues sí, échenle un vistazo a ver qué onda. ¿Están metiendo cañitas? No mames. A huevo, es pues cañitas da miedo, güey. Sale un pinche monstruo ahí y sale Carlos Trejo, güey. Ay, qué mal pedo. Vamos a hablar de What the fuck happened with the fucking Marvel Universe. Fuck that fat fuck. Quedamos con qué bonito Hulk, universo, ¿no? Cuando Hulk le partió la madre a todo. Y entonces se llevaron a Hulk a unas instalaciones para cuidarlo. Sí. No es igual que encerrarlo y torturarlo y clonarlo y demás. Por la... Culo. Sí. Maldición. Family friendly. Por su traserito. Por eso dice decir ano. O sea, es igual de vulgar, pero oficialmente es legal. No es grosería. Es como decir nalga. A través de su ano, entre sus dos nalgas. ¿Verdad? Me temo, mejor que te vamos a poner esta inyección intrapiernosa. No mames, pues eso sería la She-Hulk. La Hulk pues también tiene un ano entre las dos. ¿Y qué le van a poner? ¿Mitrocin 700? ¿Qué pasó con Hulk, güey? Ah, pues después de la pinche inyección, güey, pues encabronó, ¿no? Yo me encabronó, no mames. ¡Qué sombrecito! Pero antes de eso, yo nada más quiero decirles una cosa. Mientras todos estamos aquí en nuestro pinche desmadre chingón y el Hulk está destruyendo todo el mundo, en algún pinche charco en el planeta originario de... ¿Cómo se llama el planeta en donde gobernó Hulk? Ah, Sakaar. Sakaar. Nací en un pinche pantano raro, como que quedó la placenta de su esposa muerta. Y esa cosa como que dio a luz a su hijo. Llamado Scar. Y un proceso natural dentro de la fisiología extraterrestre. Y de la radiación gamma con un planeta extranjero. Bueno, da igual. Nace el niño y hay una serie llamada de Scar, Son of Hulk. ¡Ay, güey! En el cual es como un Conan de Barbaria meets Hulk. Entonces así como que... ¿qué pedo? y al final descubre quién es su padre y quiere ir a partirle la cara. ¿Por no haber sido bueno con él? ¿Y no darle sus domingos? Pues sí, aunque el niño tiene como 6 meses y ya parece de 18 años, pero bueno. Es como Dakan, pero al revés. Ajá, más o menos. Ajá, qué cagado. Hablando de hijos extraños de superhéroes. A ver, después de que Hulk le parte su madre a todos y luego se la parten a él y le encierran. Le encerraron, pobrecito. Sí, Tony Stark con su grupo de Avengers haciendo pertiteros. Bueno, no, la verdad es que estaba chingón, ¿no? ¿Los Mighty Avengers? Los Mighty Avengers, que es Tony Stark, Wasp, la Viuda Negra, Miss Marvel, Sentry, ese pendejo. Y ahorita ya todos ya vas a echar en cara que el Sentry era un cabrón, güey, ya. Aguántate un poquito y no digas con tantas malas ganas. Es que me caga. Sí, a todo. Bueno, ya estaba el otro pinche equipo también de Avengers, que el de los New Avengers, que son los Avengers Renegados, que es dirigido por este pinche negro, ¿cómo se llama? Luke Cage. Luke Cage, Spider-Man. ¿Dónde están los chingones? Está Spider-Man y Wolverine y los demás. Ajá, Spider-Man, Wolverine y sus fabulosos amigos. Iron Fist y Stephen Strange. Iron Fist es hasta después. ¿No? No, es ahí mismo. ¿Sí? ¿Seguro? Ajá. Ah, bueno. Sí. Bueno, el chiste es que pues están peleando esos güeyes, ¿no? Porque pues se cagan los unos a los otros. Entonces, en una misión de rescate, porque el grupo de los New Avengers había abandonado a la pobrecita de Echo en Japón durante toda la crisis de Hulk. Ah, sí, cierto. Entonces, la mano dirigida por Elektra la captura y la mata y la revive para hacerlo una de los suyos. Cosa común de los ninjas de la mano. Les encanta matar y revivir gente, ya les sabes. Les encanta meter mano a los superhéroes y demás. Sí, exactamente. Sí, bueno, por ahí está la saga esta de Wolverine, ¿no? Sí, ¿verdad? Como que la dibujaban chido. Les rescatan a Echo, que en esa época andaba con el título de Ronin. De Ronin, pero ya cuando la capturaron, pues se lo quedó Hawkeye. Clint Barton. Y en una de esas, durante la pelea, terminan matando a Elektra. Exactamente. Sí, la mata Echo. La empala. Sí. Empala Echo a Elektra. ¿Y qué creen que pasa? Se convierte en una puta pinche Skrull. No mames, se le cayó el maquillaje. No sabía si era puta, pero pues es una pinche Skrull. Ay, qué pinches creativos. Sí, no mames. Aquí es cuando entra la paranoia. Pero estuvo bien, pendejo. Ay, güey, Elektra era una Skrull. Vámonos en el avión. Ah, me cae que tú eres un pinche Skrull. Tú, pinche Gil, me cae que eres un pinche Skrull. No, es que el miedo es este. Cállate, normalmente Skrull. Un Skrull, según esto, era fácil de detectar. O sea, tú normalmente podías, por decir, si los psíquicos podían notar sus patrones mentales y podían decir, este es un Skrull porque no tiene los patrones mentales, no sé, de Charles Xavier. Entonces, este Charles Xavier es Skrull. O el Doctor Strange normalmente tenía la capacidad de notar el aura y decir, este es un Skrull. 1, 2, 3 por el Skrull, o Reed Richards también, así. Mi máquina superpoderosa que no puede manejar el plomo, pero... ¡Oh, ya será mi gag! Pero sí puede detectar a los Skrulls, a menos que estén cubiertos en plomo. Pues detectó al Skrull, ¿no? O Wolverine tan solo puede oler a los Skrull. Pero dijeron, oye, no pinches mames, no pudimos descubrir esta pinche Skrull hasta que le partimos la madre. ¿A qué huele un Skrull, Wolverine? Huele a pollo. Sabe a pollo. Es de pollo. ¿Por qué te estás tragando a Elektra, Wolverine? Es de pollo. Entonces entran en esa paranoia. Lo primero que pensaron es, no pinches mames, ¿sabes qué? A mí se me hace que el Tony Stark es Skrull. A huevo, todas las mamadas que ha hecho últimamente. La respuesta básica de todo el mundo, no. Cuando lees eso dices, no mames, van a decir que Iron Man era Skrull y ahí se acabó lo de la Civil War y todo ese pinche desmadre. Por suerte, no fue tal cual eso. Sí, exactamente. Bueno, casi. Lo que pasa es que llevan el pinche cadáver y cuando están en el avión, o sea, de viaje de Japón a Estados Unidos, todos se ponen pinches paranoicos. Y entonces la Spider-Woman se lleva el cadáver de Elektra y se lo va y se lo deja a Tony Stark y se une al grupo de Tony Stark. Sí, porque le echan cara, o sea, ellos casi los New Avengers le piden, ¿sabes qué? Tú ve la reacción de Tony Stark y si parece que ya sabía algo, pues estamos ante un Skrull y si no, pues es probable que sea humano. Entonces entra una extraña paranoia entre todos los grupos de héroes antes de que se revele la invasión tal cual sobre quién podría ser Skrull. O sea, llegan un momento en el que dicen, ¿quién es Skrull? O sea, ¿quién puede serlo? ¿Cómo los encontramos? O sea, ¿cuánto tiempo llevan infiltrándose? ¿Qué chingados? O sea, porque dicen, a lo mejor es un caso aislado, a lo mejor Elektra es Skrull por una casualidad del destino, pero ¿qué tal si hay algo más grande? Y es donde entramos a la saga que todos conocemos como la Secret Invasion. Exactamente, que es cuando se empiezan a revelar los planes de los Skrull, que estaban infiltrados desde hace putero puta de años. Madre, güey. Y esto una vez nos traía a los Illuminati. Sí, o sea, las mentes más geniales de ese universo la cagaron en un chingo de sentidos. Porque todas las series de Illuminati iban y la cagaron. No mames, güey, es como Nerf, me cae. Mira, esto es lo que pasa. Ya ves que oficialmente, según los Illuminati, nacen después de la guerra Kree-Skrull. En la cual los Kree y los Skrull pelearon por la Tierra porque era un punto medio entre sus dos galaxias. O sea, pinche tino, cabrón, que tenemos. Somos como que el centro del universo político, no sé qué pedo. Entonces ellos se pelean y la guerra como que hace mucho desmadre. Yo leí un poco de la guerra Kree-Skrull y no me pareció que hubiera sido la gran mamada, pero según la historia del universo Marvel fue un desmadre. Estos güeyes dicen, ¿sabes qué? Somos los más listos, los más chingones, vamos a ir a partir de la madre y decirle al Imperio Skrull, pues que no se anden con pedos con la Tierra. ¿Cuál va siendo el chiste? Van, intentan hacer su pinche invasión y les parten la cara. Se las parten bien y bonito. Los agarran y los tienen de prisioneros varios meses, en los cuales... En base a todos ellos lograron encontrar varios secretos de las habilidades de los poderes mutantes, de algunas de los dioses, de los atlantes, de... O sea, pudieron descifrar todo. Ajá, pudieron descifrar todo el código genético de cada especie de tipo superheroico que había en la Tierra gracias a los pendejos de los Illuminati. Y después los regresaron, los dejaron escapar, cosa que no supieron. Por lógica, había un par de Skrulls entre ellos. Sí, bueno, uno de ellos era el jodido de Black Bolt. Ajá, fue el Black Bolt. Exactamente, pero bueno, pues ya cuando regresan, se empiezan a posicionar los Skrulls desde ese momento y empiezan a crear su como nueva raza de Skrulls para que no los detecten en la Tierra. Una combinación de magia y tecnología Skrull, ¿no? Exactamente, entonces todo este pedo comienza con eso, con la pinche Electra. Después pues ya se revelan los pinches planes Skrull y todo el pinche mundo que... Pues en todo el pinche mundo había infiltrados, ¿no? Entonces con la palabra él te ama, ya todos los pinches Skrull recordaban quiénes eran y se vuelven malignos. ¿Y por qué esa frase, él te ama? Porque era su dios. Ya, entonces si un Skrull estaba en una relación adolescente y tenía una cuata... Y estaban haciendo una pijamada y estaban hablando del güey cool, acá que se parece al güey de Twilight. Y la amiga le decía a la amiga Skrull, ¡él te ama! Y ella se ponía a Skrull y los mataba a todos y de pronto, ¡ay, no mames, se adelantó la operación! ¡Qué pedo! Te dije que no hiciera más Skrull adolescente. creo que eso sí lo evitaron, güey, porque no pasó. Pero sí, imagínate el pinche desmadre. El chiste es que ya, pues en todas las instituciones de Avengers, de Iniciativa, New Avengers y todas, había pinches Skrulls. Es que lo que te dicen, que muchas cosas que habíamos estado leyendo desde Avengers Disassembled habían sido cortejadas y planeadas por los Skrulls tiempo antes. O sea, la caída de los Vengadores, el escape de la balsa fue planeado por los Skrulls. También te dicen que el concepto de la iniciativa de los 50 estados, si la impuso Stark, fue una idea principal de los Skrulls, porque ellos tenían mínimo un infiltrado en cada uno de los equipos superheroicos de los 50 estados. Es más, la creación de este podcast es obra de los Skrulls. No lo viste venir. Los sagas originales están en la galaxia Skrull y se la pasan bomba. Pues el chiste es que los Skrulls empiezan a tomar a todas las mentes importantes del planeta. Pues se deshacen de ellos, ¿no? Mr. Fantastic lo de ¿Mr. Fantastic era Skrull? No. Mr. Fantastic lo le dispara el Hanpin que si era Skrull y lo deja todo deshecho y lo capturan. Al Tony Stark le meten un virus. A toda su tecnología y le afecta al Extremis. Sí, exactamente, igual a su pinche cerebro. Entonces, pues durante toda la invasión de Skrull, el Tony Stark queda malito y destruye toda la tecnología de Stark. Y por lo mismo, posteriormente, pues como toda la nación de Estados Unidos estaba protegida por la tecnología Stark, pues vale pito. Pendejo. Vale pito, y entre eso y todos los equipos superheroicos no estaban funcionando porque todos tuvieron huecos. Exactamente. Entonces empieza la invasión y llegan los Skrulls y le dicen, él te ama y ¿saben qué? Los vamos a invadir. Que por cierto, la invasión de Skrull se veía muy decente. O sea, tú veías los anuncios de únanse a los Skrulls, ¿no? Entonces vamos a unir como que a la Liga de Naciones Intergalácticas. Y les vamos a traer así cosas chingonas e igualdad de géneros. O sea, la invasión se veía más chingona que el gobierno actual, ¿eh? Déjate sí, o sea, no era de, los vamos a conquistar porque somos verdes y malos y van a valer. No, adáptense. No. Y lo único que sí fueron y dijeron, aquí nos vamos a chingar a los superhéroes porque son bien pinches tercos y para eso crearon montones de super Skrulls con poderes combinados. Sí, exactamente. Entonces aquí el chiste es que cae una nave de Skrulls en la tierra perdida. Salvaje. Lo que sea. Y el chiste es que ahí los dos equipos de Avengers se ponen a pelear, luego llega la pinche nave, se ponen a pelear contra los pinches Skrulls de la nave. Y toda la pinche invasión, esos güeyes se la pasan ahí. Eso sí. Mientras todos los demás, los de la iniciativa, los cuatro fantásticos, todos los demás güeyes, pues tienen sus pedos acá en Nueva York. Ese es un problema. Yo creo que hay que advertir que la verdad, a diferencia de otras historias de este tipo, Magno Sagas y eso, donde la mayoría de la acción importante se centra dentro del cómic principal, del título de la miniserie mensual, como que la verdad en Secret Invasion solo vale la pena creer los últimos tres, que son la batalla final, ¿no? Y fuera de eso, así como que dices, ¿por qué pasaron cuatro números en la Tierra Salvaje? Sí, no, exactamente. No, no, no fue. Pues ahí lo único importante fue descubrir que después de que los derrotaron... Ah, no es cierto, espérate, no fue ahí. La única parte importante ahí es que Tony Stark está malito. Nada más. Que Tony Stark está malito. Fue lo que dejó delegado. Ajá, y de ahí en fuera, toda la pinche pelea en la Guerra Salvaje, pues no... No fue importante, la batalla final ya es cuando ya dicen, ya tenemos a todos ahí, todos juntitos en Nueva York, hacen su última batalla campal, ¿no? Ajá. Y lo llamativo ahí es que vemos juntos una vez más después de, ¿qué? 2 años, pelear a Thor, el Capimán y a Iron Man, todos los tres juntos. Claro que no son exactamente como los recordaba la gente, son el Thor renovado, Bucky Barnes como el Capi y Iron Man medio amolado con armadura vieja. No, sí era la nueva, pero pues estaba malito el güey, ¿no? No peleaba al 100%. La cosa aquí es, lo importante es que, por ejemplo, en la iniciativa, un güey llamado 3D Man, que podía ver a los Skrull con sus grandes poderes. ¿Y puede ver las películas 3D sin pagar extra? A huevo. ¡Ah, no mames! puto. Se juntó con uno de estos güeyes de los Skrull, de los Skrull Kill, Skrull, o como se llaman esos pendejos, la neta no me acuerdo. Y se van por todos los pinches estados matando Skrulls en cada uno de los equipos de la iniciativa y reclutando gente. Los cuatro fantásticos los mandan a la zona negativa y logran salir de ahí para ir a pelear en la batalla. Los hombres X defienden su ciudad. Thor también defiende Asgard, porque hicieron una combinación bien rara también de dioses, ¿no? Le roban a Beta Ray Bill su martillo. Sí, exactamente. Y el increíble Hércules se va al mundo de los dioses y va y mata al dios de los Skrulls. ¿Eh? ¿Y a la diosa? ¿Al que los amaba? Al que los amaba. Qué culero. Ay, hasta sin Dios se quedaron los pinches Skrulls. Sí, sí, sí. Por culeros. A huevo. Pero querían hacernos un bien. Nosotros estábamos bien jodidos. ¿Y qué más? Pues nada más, y ya los pinches Avengers ya llegan. Ah, la... Descubren. La Miss Marvel sí estuvo en la pinche pelea y luego se fue a Nueva York a defender a la gente y ya les valió ver. Y se descubre que la reina Skrull es Spider-Woman. Exactamente, y aquí viene la parte importante. Nick Fury le manda a Deadpool a infiltrarse con los Skrull para descubrir cómo matar a la reina. No entendí por qué, porque según yo, si el centro iba y la partía en dos, se moría, pero Bueno, el chiste es que Nick Fury lo manda, manda a Deadpool, Deadpool lo descubre, y a la hora de mandarle la información, es interceptada por Norman Osborn. ¿El director de los Thunderbolts? El director de los Thunderbolts, que también tenía pedos con los Skrulls en su equipo. Porque tenía infiltrados, como en todos los pinches equipos. Oye, por cierto, los Thunderbolts, ¿entonces de qué pinche estado eran? Los Thunderbolts no tienen estado, son esos güeyes... Pero... Como los Avengers, pueden ir a cualquier pinche estado a partir madres. New York. Nah, pero pues iban a todo el mundo. Bueno, está bien. Bueno, el chiste es que lo intercepta Norman Osborn y entonces ya sabiendo cómo matar a la reina Skrull. ¿Con un balazo? Con un balazo en la cabeza. ¡Wow! ¿De plomo? Ah, no, ¿te cae? De plomo, porque el plomo no cura. Ya me imagino, pinche Red Richards, esta es la sustancia más tóxica que he encontrado en el universo. ¡Sí, es adamantium! Que no, es plomo. Sí. Aléjate de él porque puede ser alérgico. Ni yo puedo encontrar la cura para eso. No mames. ¿Cómo lo decís? El otro día para matar a Galak. Ay, güey, no mames. Después de que el botellazo no sirvió, le di un plumazo. El chiste es que ya en la pinche super batalla en Nueva York de todos los Skrulls contra todos los superhéroes, llega Norman Osborn con sus Thunderbolts. Ah, pero para esto pinche Wasp crece y afecta a todos los superhéroes, porque el suero de Hank Pym estaba corrompido, exactamente porque Hank Pym era Skrull y el suero que le dio a Wasp pues era una especie de bomba, entonces... Ahora sí que casi como el momento, ¿no? Como ya que es el fin del mundo, todos los que siguen son Skrulls, ¿no? Han Pym, Jessica Drew. Entonces el chiste es que el Thor pues se lleva a Wasp a otro pinche lugar, explota por ahí a Wasp, se muere. Y como todos los superhéroes estaban débiles por esa mamada de que lo estaba afectando, pues el Norman Osborn se para y le da un pinche balazo en la cabeza a la reina Skrull con una bala de plomo. No sin antes asegurarse de que eso saliera en cadena nacional. Ah, huevo. Entonces todo el mundo dijo, ¡ay, güey, no mames, el Norman Osborn nos salvó a todos! ¡Ay, no mames, hay que perdonar el hecho de que casi nos quería matar a todos la otra vez! Sin comentarios. Pero es que hay que admitir que en el universo Marvel es ambiguo el hecho de que la gente sepa que Norman Osborn es el Green Goblin. O sea, como que a veces saben, a veces no. Pero es que de hecho hasta los noticieros decían, ese cabrón era el antes conocido como el supervillano Green Goblin. Sí, sí, sí, pero ya... Es no que había muy mala programación en la tele. Sí, sí, no, sí. Malito. Y pues ya, ¿no? Eso es más o menos lo que pasa en la Invasión Skrull. Sí, Invasión Secreta. Ajá. No, el chiste es que pues ya... ¿Cómo queda el universo Marvel después de esto? El universo Marvel después de esto. Todo el mundo odia a Iron Man porque su tecnología valió pito. Entonces, como no los pudo defender, se vuelve odiado. La gente empieza a tener miedo de la iniciativa de los 50 estados porque no saben si en realidad es funcional y cuántos Skrulls quedan en el mundo. Exactamente. Norman Osborn se queda como director de S.H.I.E.L.D. Que la desintegra y la transforma en Hammer. Y Nick Fury reaparece en el universo Marvel con su nuevo equipo, los Secret Warriors. Que tendrán un papel pseudo importante después porque... Fueron personas que se aseguró Nick Fury que nunca fueran a cambiar por un Skrull. El Capitán América sigue muerto. Y ya aparece entonces, ya sale Red Hulk. Sí, sí, sí, la saga del Red Hulk. La saga de Red Hulk, esa dura pues, más o menos desde la Invasión Secreta y Dark Reign, ¿no? Todo sí, completo, todo eso dura la saga de Red Hulk. Para esto, después de que Hulk ataca la Tierra y todo el mundo se encabrona, el Hulk va y mata a la Abominación. Entonces todo el mundo, ¡ah, no mames! Hulk mató a la Abominación. ¡De un disparo! ¿Cuándo se escapó Hulk? ¿No lo tenían en una base? Es lo que nadie sabe. Y sí, la mató de un disparo, es en serio. ¿Hulk tiene la capacidad intelectual para disparar? Sí, es lo que el mismo que todo el mundo dijo. Y dijo, ¿y por qué Hulk usa un arma? Si Hulk es mamado, ¿por qué usaría un arma? Es que sabía que sus puños eran letales, pero el saturnismo era más... Entonces todos van a ver al Hulk allá en la base secreta donde lo tenían atrapado y dicen, no, pues qué pedo, pues este güey sigue aquí, pues quién es el pinche Hulk, y descubren que hay un nuevo Hulk, uno rojo y malvado. Ya. Yeah. A ver, o sea, es rojo. Y malvado. O sea... Con lo rojo deduces lo malvado. Yo hubo gris. Y no van a ser después el amarillo, el... Hay azul, güey, el índigo, el hay azul. Hay azul, sí, hay azul. ¿Qué más hay? Naranja y todo, y van a ser la Blackest Hulk Knight o algún pedo así, no mames. Está súper chido. Hasta que salga el blanco. qué horror. Y qué asco. Entonces aquí el chiste de la saga de Red Hulk es que durante toda la saga de Red Hulk nadie sabe quién es Red Hulk. Pero nosotros ya sabemos y se los vamos a decir en segundo. ¡Spoiler! Spoiler alert. Yo quiero decir eso porque está súper chingón. No, pero ahorita despensa. Ah, no mames. Déjala cuento. Entonces va. El chiste es que aparece el Hulk, el Red Hulk, parte de la madre a Tony Stark y a su helicóptero y todo, esa mamada y a la She-Hulk. Entonces el Hulk se libera, el Hulk original, el verde, se libera y va y se pelea con el Red Hulk. Y pues una la gana el Red Hulk, otra la gana el Hulk, así, ¿no? Ahí se la llevan. Y el chiste de todo esto es que el Red Hulk es un experimento hecho por dos enemigos de Hulk, que eso es el líder y MODOK. Y es un proyecto para que tienen con Ross, el general Ross, para intentar hacer super soldados que defiendan Norteamérica, porque según el general Ross ya Norteamérica y el mundo es un completo desastre después de todas estas mamadas que han sucedido. Es que la verdad, llevamos 3 podcasts hablando de todas las mamadas que han pasado en el universo Marvel. Yo creo que Ross tenía mucha pinche razón. O escuchó el podcast y dijo, ¡ay, está bien mal, no mames! What the fuck happened with the Marvel Universe? Le voy a hablar al líder. Líder, no mames, el par, escucha esto, cabrón, está bien cabrón. Y ya escucharon los sagas, no mames, pinche Plank. Que armar, güey, para salvar el universo. Wey. Entonces uno de... y a ellos se le une Doc Samson, que pues la radiación lo hizo en este momento... ¿Bello y poderoso? No, malvado. O más mamado. Chingón. O sea, es como el... O sea, hay radiación, gamma que afecta tu personalidad. Sí, es que aquí te lo explican como que la mayoría de la gente radiada tiene su doble personalidad. Está aquí su propio Mr. Hyde interno con radiación gamma. Exactamente. Entonces el Doc Samson tiene así igual lo mismo, el bueno y el malo. Entonces se une a MODOK y al líder. ¿Y el feo? Transforman al Rick Jones en la nueva abominación que se hace llamar A-Bomb. ¿Cómo? A-Bomb. Así, guión bomb de bomba. Pensé que sex bomb o algo así. O sea, Rick Jones es la nueva abominación. Y es azul. ¿Es un Hulk azul o es una abominación azul? Es una abominación azul. Hay escritores que deberían ya correr. Creo que todo eso lo escribió Jeff Loeb, ¿verdad? Bueno, el chiste es que a todo esto, cuando liberan a Atbomb y a Hulk, que lo tenían atrapado, el Red Hulk, que tiene el poder, él cuando se encabrona, no se vuelve más fuerte como el Hulk original, sino se vuelve más caliente. ¡Corran! ¡Corran muy lejos! O sea, ¿horny? Se irradia más O sea, más radiación, o sea, no se pone horny. Yo creí que teníamos que revisar las cosas que pusieran el culo contra la pared. ¿Te mandan a la avenida de Hulk? Ay, qué horrible, qué horrible. Ay, qué horrible. No mames, el horror. Pinche ataque. Lo más raro es el amigo Graf fue quien propuso la idea de pensar en la venida de Hulk. La llegada. Creo que nadie había pensado en ese tipo de situaciones. Hulk's coming. Nuevo ataque para Marvel Capcom 3. El chiste. Ay, qué pinche asco. El chiste es que también tiene la habilidad de absorber radiación gamma, el güey. Ah, ok. ¿Qué pinche arma más útil? ¿Cómo le va a servir? Pues le quita toda la radiación gamma al Hulk y entonces el Banner ya no se puede volver a transformar en Hulk. Ay, lo que tantos años buscó. Lo que tantos años buscó, ¿no? Exactamente. Le dieron la felicidad, ves, un buen pedo. Pero ya que tiene, güey, ya no tiene. Ya perdió como 3 esposas, su hijo lo odia. Ni pedo, y ahora si consigue ya no otra. Tiene ni super fuerza. Entonces, ajá, pero que aquí es cuando dices, oye, no mames, es bien maldito el Bruce Banner. Sí, el Bruce Banner demuestra una personalidad que nunca habíamos, siempre lo habíamos visto así como triste y metitamundo de, ay, mi vida es una mierda y no sé qué, pero ahorita que es feliz, es un desgraciado, es un ojete. Es un super ojete de mierda. El chiste es que para esto se libera, bueno, dejan ir al Banner porque pues el güey ya no es nadie. Ya nadie le interesaba. No vales ni un peso, cabrón. Entonces él se va a buscar a su hijo, Scar, que ya había llegado a la Tierra en... Que venía a partir de su puta madre, ¿no? Venía a partir de su madre, pero pues como le dijo, oye, yo no te quiero partir la madre a ti, te la quiero partir a Hulk. Le dije, no, pues Hulk ya no está. ¿Quieres dejar un mensaje? O sea, qué mamada, no te preocupes, Hulk regresará, siempre lo hace. Que no tengo tanta pinche suerte. Ajá. Entonces la cena es como que ya me lo hayan quitado, simplemente, pues de momento no puedo. Y le dice, toma papá, te presta esta bombita. Habla con tu médico, yo lo haría. Pele lo hace. Entonces el chiste es que ya, ¿no? Le dice, pues ¿sabes qué? Pues te voy a entrenar. Y se pone a entrenar al Hulk, a su hijo de Hulk, a Scar, con todas las pinches grandes batallas que siempre tuvo Hulk, ¿no? Sí, lo pone a entrenar, llama al Juggernaut para que se ponga a pelear con su hijo. ¿Por contrato? ¿Cómo? No, dice Juggernaut a mí y ya nada más. El Juggernaut había robado dinero y se lo destruye el Banner con un dispositivo. Y la señora, aquí lo tengas a ver, puto. Y ya va, entonces ya llega y le dice, no mames, nomás me trajiste aquí para que pelea con tu hijo. Así, bueno, y se ponen a pelear. Y luego le dice, no, mira, ya no hay que pelear, hay que irse la partida a tu papá. Pero Scar no acepta porque él es el único que puede matarlo. Uy, entonces también por eso manda a su hijo a pelear con el hijo de Wolverine. Exactamente, entonces hace que Taken tenga una batalla con Scar, mientras que él y Wolverine están en una montaña, comiendo frituras y cerveza, viendo cómo se pelean. Chido, ese es mi hijo. Un cómic altamente recomendable porque es muy, muy, muy cagado. Sí, y muy ¿sabes bueno. quién nos recomendó? También nos recomendaron los cómicicos. O sea, se están peleando Daken y Scar y Wolverine y Hulk, ¿están viendo? Sí. Chingo. Tomando cerveza y comiendo frituras. Y hablando de lo mal que les ha ido con sí lo quiero leer. Luego te paso el número. Chingón, yo sí quiero ver. Pero es que sí, o sea, los dos tienen hijos problemáticos que los quieren matar. Qué bonito es estar los dos partirse la puta madre. Y así no. Bueno, no sé, sus mamás como quedan muy decentes. Así lo va entrenando y va descubriendo los planes de el líder y de MODOK. Que esos güeyes que se juntan y que son como los villanos listos. Ajá, y que se hacen llamar The Intelligence. The Intelligence. No, mames, pensé que los Obscurati, una mamada así. No, es que este es pedo de Hulk, o sea, como que Hulk durante este rato como que anda en su pinche pedo, ¿no? O sea, ajá, anda... sí, él no pela ni la invasión, ni pela la... ya tuvo muchos pedos con su forward. Bueno, entonces para estos güeyes son traicionados por Doom, los Intelligence, porque él estaba con ellos y los traicionó. Cosa común en Doom. Sí. Qué raro. Y el Red Hulk descubre que bueno, pues al juntarse con estos pendejos, pues está haciendo mal y se une a Banner para detener ¿El Red a estos Hulk pendejos. Se une a Banner? Sí, el Red Hulk se une a Banner para derrotar a estos pendejos. Y estos pendejos empiezan a capturar a las 8 personas más listas del planeta. Bestia, ¿cómo se llama? El Black Panther, Richard, Han Pym, el Banner. Han Pym en su nuevo trajecito de avispa. Sí. El Banner, también estaría Tony Stark, pero con eso de que en estos momentos está estúpido por el hecho de que se fue borrando la memoria, que ahorita vamos a decirles por qué. Entonces a ese güey no lo pelan. Y al octavo tampoco lo pelan porque es Amadeo Cho y dicen, ah, este está bien pendejo. Solo es el octavo. Ese es el octavo y los otros güeyes es el líder y el MODOK, así que dicen, pues vamos, estamos aquí. Entonces, ya sé para qué los juntaron, güey. Van a buscar la cura del plomo, cabrón. No mames. Pero también capturan, por cierto, también capturan a Doom porque también está entre esos güeyes. ¿Capturaron a Doom? Si a Doom sí. Nadie lo captura, güey. Ah, esos güeyes, sí. Ya se nos fue lo family friendly, ¿verdad? Sí. Después de media hora. El chiste es que para esto también sale una Red She-Hulk. Y una She-Hulk venida. Llegada de otra dimensión, que es la hija de She-Hulk, que es la hija de Hulk, y una mona llamada Tundra, que creada genéticamente, ¿no? De un futuro alterno. Sí, exactamente. Me encantan los hijos de futuros alternos. Entonces el chiste es que descubren el plan de estos güeyes, los derrotan, estos güeyes antes de ser derrotados transforman a todos los superhéroes, los hulkilizan, por así decirlo. Uy, sí, los pimpean acá. Al Capitán América, que es el Bucky, al Wolverine, a Spider-Man, todos estos güeyes. ¿Al Bucky? Aquí ponen un cachito del Bucky. El Bucky es el Capitán América. Ah, ya. Marco Antonio Solís. ¿Hulkilizan a la de 8? Sí, pero él no se vuelve mamado, sino se vuelve más como el líder. Ah, nada más le... Nada ¿se vuelve le más viejo? Se vuelve más inteligente maestro de lo que ya era y puede usar así su mente para atacar gente. Toma puto cabezazo en el ojo. ¡Ah, en el ojo! ¿Por qué? Entonces, Gama Headbutt. Los derrotan a estos güeyes. El Amadeus, con sus grandes superpoderes nuevos, transforma a MODOK a su estado original, este monito de AIM que era un pobre don nadie. Monito color de rosa. Y también le quitan toda la radiación al líder y se vuelve otra vez el pendejito que era, que limpiaba las cañerías. Y descubren en ese super pinche guerra que hay ahí con esos güeyes que el Red Hulk es... ¡Chan, chan, chan, chan! El General Ross. Y la Red She-Hulk es... ¡Betty Ross! No mames. Pero ¡arroz! Chica, no pinches arroz. Putas mamás, güey, si la Betty Ross está muerta desde los 90. Pues no, porque resulta que la tenían en animación suspendida y el General Ross, con su gran sapiencia, que dice, oh, odio a Hulk, que ha salvado al mundo, pero me uniré al líder que lo trata de destruir para que reviva a mi hija. ¡Le salió el pedo! ¿Qué quieres? Por cierto, durante la historia mucha gente no creyó que Ross fuera el Hulk, porque a mitad de la saga del Red Hulk se murió el Coronel Ross. Ah, es que ahí te va. Que no se murió, se fue de desmadre. Ajá, el chiste es que el General Ross, para ese entonces ya se había unido a Banner, entonces hicieron como este teatrito de que según se murió el General Ross. Ajá. Ah, bien pinche listo el Ross, ¿no? Ajá, el chiste era sacar al Ross de la jugada para que todos dijeran, no, pues quién sabe quién sea ese güey, ¿no? Pero fue un desmadre, güey. Me acuerdo que como desde el tercer número de Hulk, porque ves que esa fue la serie regular, ¿no? Hulk, ya sin el Incredible, porque el Incredible se lo habían dado a Hércules. Ajá. Ya desde el número 3 estaban diciendo, ya les vamos a decir quién es el pinche Red Hulk. Ya les vamos a decir, estuvieron un año y medio sin decirnos, güey. Y hasta publicaron un número especial de, ¿who is the Red Hulk? Y dices, bueno, si aquí no me dicen, demando a la Marvel. ¿Y la demandaste? No, porque sí dijeron quién era. Ah, y al final, pues para salvar a todos los superhéroes que habían sido radiados, que se iban a morir por lo mismo. Ay, ¿por qué Hulk no se muere de la radiación? Exactamente, Hulk no se muere de la radiación porque es los Banner. Porque Stan Lee dice. Exactamente, porque Stan Lee le dijo, él no muere porque es chingón y te callas. ¿Y cómo le hacía para el General Ross para que se le cayera el bigotito? Ah, pues es que la radiación te lo mete así. Vean desde este punto de vista, si notan así con detenimiento cuando Hulk, bueno, ahora sí que cuando Bruce Banner se convierte en Hulk, por lo general el cabello le cambia y parece que tiene cortecito como de niñito mal y que no tiene ni patillas ni nada y que tiene más arriba porque le crece la cabeza. Lo que pasa con el General Ross es eso, crece tanto que los bigotes ya no se ven. El bigote le queda de ceja, ¿no? Ajá, sí, se le hace para acá. Y se le hace una sola ceja y dice, ay, soy bien malo. Es que has visto al Willy Willy cuando se pone su interpretación de el Dr. Chunga, que sí, se pone aquí una mamada en el bigote, así más o menos. Ah, muy bien, qué chingón, ¿eh? Se pone una mamada en el bigote, ay, cabrón. Qué asco. Ya, síguele. Ajá, bueno, el chiste es que para esto, para tratar de hacer que la pinche máquina inventada por Doc Samson funcione al revés y deshulkilice a todos. Al revés volteado. El revés volteado y deshulkilice a todos. Puta madre. Qué buen pedo, vamos a ¿es un nuevo término? ¿Hulkilizar? Así lo usan. Ah, bueno. El chiste es que ya, ¿no? Pues la ponen en inversa, pero pues la radiación era muy grande y tenían que sostenerlos estos como pinches pilares. Y el único humano capaz de sostenerlos sin que la radiación gamma lo matara... Era Banner. A huevo. Sí. No, man. El otro pilar lo sostuvo Doc Samson y murió, queda claro. Ay, qué pendejo. Ajá, se sacrificó por la humanidad porque salió el Doc Samson bueno y dijo... Oh, no mames, he hecho mal y me sacrificaré por ello. Y no tengo rating. ¿Seguro? Solo por eso lo revivirán en por lo menos 3 años. Espero que más, pero me da igual. No es un héroe que me importe. Y para entonces esto hace que Hulk, que Banner se vuelva Hulk otra vez. No lo vi venir. Y entonces empieza a partir madres. Y pues para que lo detuvieran, él tenía un plan, porque Banner siempre tiene planes para todos, excepto para que lo convirtieran en Hulk. Exactamente, pero no, de hecho sí, ya sabía que se iba a volver. Ah, yo sabía que iba a ir un día a rescatar a Rick Jones. Es que tuvo planes después de ser Hulk. Ya cuando dijo, no mames, la cagué, entonces ya voy a tener planes para todo. Ajá, lo volvieron como un Batman. Entonces, ¿no? Su plan era, pues exactamente, a ver, haber entrenado a su hijo para que lo detuviera, cosa que no funcionó, porque Hulk se la parte a su hijo, pero haciendo un momento... Che, chamaco, pendejo, no me levante la mano. Yo soy familiar, su padre. En un momento familiar, padre e hijo, ambos dicen, ay, yo te quiero, ay, yo te... Y se abrazan y se transforman en Banner y en el pinche niñito este. ¿Y cómo se ve el Scar sin ser Hulk? Porque pues es mixta. ¿Te acuerdas de los estos pinches monitos que... de la pinche rosa que era su mamá? Que son así como... ¿como grisitos? Grises. Ajá. Así, pero pues como de 10 años. Qué curioso. Creció muy rápido el muchacho, ¿no? Es que cuando se vuelve Hulk, se vuelve así como grandote y mamado. Y cuando se vuelve su versión normal, es así chiquito. Como... ¿Y grita Shazam? No, grita... ¡Te mataré! Y pues más o menos eso es lo que pasa. Entonces detienen al Red Hulk, al General Hulk. ¿Al General Hulk? ¿Al General Hulk? ¿Al General Hulk? Y lo meten a esa pinche cárcel donde estaba el Hulk en un principio. Y el Capitán América, Steve Rogers, que luego le diremos cómo revivió. Y el... No le diremos porque yo no leí nada de esa mamada. Y Banner, pues van y le dicen que a lo mejor lo meten en nuevas versiones de los Avengers. Sí, porque para toda esta saga, sin ánimo de ver, es paralela hasta cierto punto a Dark. Paralelos, cabrón, que es otro pedo. No, pues estuvo entretenida. No estaba tan mala. Yo nada más quiero ver cuando sale Wolverine en el corte. Sí. El saturnismo es una enfermedad causada por envenenamiento por plomo. ¿Saturnismo? Ah, sí, así se llama, saturnismo. Y eso es real, o sea, no es una mamada. Ah, saturnismo. Entonces Norman Osborn le aplica el saturnismo a la reina. Pues yo les recomiendo que vean la película de 2001, Odisea del Espacio. Porque pues, todos siendo geeks, pues diremos, ay no, sí, qué buen pedo de película. Pero les aseguro que no la han visto. Entonces esta semana la pasaron en un canalcito de cable que se llama TCM, que pasan puras películas viejitas. Y no mames, yo me la eché completa y es la purititita onda. Tanto que me quisiera comprar este 2010, que en los Blockbuster está a 100 varos en Blu-ray. Ahí les va, a grandes rasgos sucede que unos changos al principio del tiempo encuentran un obelisco y aprenden a comer carne, un obelisco negro. Ah, les enseñó a usar los tenedores. Sí, el obelisco tenía bracito y les dijo, miren, así corta. No, güey, o sea, se supone que aparece el obelisco y al contacto con él como que tiene una suerte de evolución involuntaria y empiezan a comer carne, se vuelven violentos y empiezan a utilizar herramientas. Entonces ya, clásica escena, avientan el hueso al aire según una estación espacial y ya te meten inmediatamente en la historia en la que una comitiva del gobierno de los Estados Unidos y unos rusos va a la luna porque acaban de encontrar un obelisco negro en un cráter en la luna. Lo encuentran y empiezan a volverse locos todos. Y ahí te cortan a una misión en Júpiter un año y medio después, en la que van 12 astronautas, 3 en invernación y la computadora HAL 9000. Pero de pronto hay un pedo con la computadora y toda la misión a Júpiter. ¿Y por qué van a Júpiter? Queda enlavada en un misterio. Bien, pues aprovechen y vean 2001. Digo, la pueden encontrar en cualquier lado para rentar. Buenísima. Prácticamente en cualquier botadero. Y les servirá para tener montones de referencias geeks que puedan escuchar en cualquier lado. También les recomiendo que cuando la vayan a ver, tengan un lugar cómodo con una almohada, porque probablemente como yo se duerman. Porque yo lo he intentado ver como 5 veces y todas me duermen. A mí me costó un huevo ver la parte final, pero lo logré. El cómic de la semana. Yo les quiero recomendar el Batman 700. Es un cómic escrito por Grant Morrison para festejar, adivinen qué, los 700 números de Batman. Entonces nos cuenta una historia de un científico que ocurre durante varios periodos en la historia de Batman. Entonces nos cuentan una historia de cómo conocen al científico hace varios años, Bruce Wayne como Batman y Dick Grayson como Robin, y cómo la historia se avanza a la época de actual con Dick Grayson como Batman, y cómo se va cruzando al futuro para ver de nuevo a Damian Wayne como Batman, terminando de resolver el misterio de este científico viajero del tiempo. Y aparte nos da la presencia de varios Batmans del futuro y deja en continuidad de alguna manera a Terry McGinnis en el futuro de Batman después de Damian Wayne. Entonces es interesante porque si aparte están leyendo Batman Beyond, pues ya les puede hacer notar que a lo mejor Terry McGinnis no está ya fuera de la continuidad regular del universo DC. Es bastante interesante, digo, la escribió Grant Morrison y la dibujó también Andy Kubert, Frank Whiteley, Scott Collins y Tony Daniel, que son varios dibujantes importantes tanto del Batman actual como del mundo del cómic en general. Yo la verdad le pongo un 8, está bastante buena. Aprovechenlo. The prisoner wishes to say a word. Freedom! Les vamos a hablar de un jueguito que pueden descargar por ahí de internet gratis, que se llama The Vanguard Princesses. Bueno, pues, o sea, a grandes rasgos este es un jueguito de peleas al más puro estilo de Melty Blood o Arcana Heart, estos juegos muy, muy, muy, muy, muy enlazados en la cultura del anime, y tiene ciertas características que lo hacen interesante, como uno es el hecho de esta suerte de leyenda urbana no completamente esclarecida de que el diseñador, un tal Sugen Otomoaki, también llamado Sugen 9, suena como a Suda 51, se dice que es ex trabajador de Capcom, pero que también trabajó por ahí en SNK para un juego de King Fighters para Game Boy Advance. El punto es que se dice que a lo largo de 3 años este pobre muchacho se aventó la super chamba de programar el juego y hacer todos y cada uno de los sprites del mismo, que si lo ven no estaría fácil porque están en buena resolución, tienen una animación enfermiza, muchísimos efectos de luz. El juego es anime a su más pinche exagerada y grotesca blasfema dimensión. Un montón de chavitas vestidas con diferentes atuendos de Seifuku y esas cosas, que se reparten de tortazos. ¿No? O sea, hay así como que rápidas con espadotas. Sí, todo. O sea, es un poco de todo, ¿no? Pero además el juego es complejo porque tienes a tu bichita, pero aparte tienes a tu bichita Striker, pero aparte tienes como 3-4 barras. O sea, si creían que jugar BlazBlue era complicado, están pendejos. Vanguard Princess es casi estar en la cabina en un avión. Y bueno, güey, pues a lo largo de este tiempo también se hizo la tarea de tratar de conseguir supuestamente famosas actrices de doblaje para que hicieran las voces, más chillonas cada una que la anterior. Y la música la sacó de una suerte de librería de música de Creative Commons japonesa. Entonces pues ahí se ahorró un poquito de chamba, ¿no? El juego tiene aproximadamente 12 personajes y de nuevo se puede bajar en su página gratuito, les vamos a dejar el link, y esporádicamente lo va arreglando, le va haciendo, le cambia cositas, variantes, y ahorita pueden bajar la versión 1.07, se corre en Windows. Bueno, pues está con todos, si quieren pasar un rato y pues en efecto no quieren gastar un peso. Claro. Digo, el juego está bueno, lo hizo con esta librería Fighting Maker Second. Es un software japonés que se usa mucho para hacer como que doujinshi games. El juego aún así no pareciera que esté hecho con eso, porque ¿sabes cuál no parecía y tuvo ese aspecto? Precisamente el de Melty Blood, que lo hicieron de hecho unos franceses que eran muy fans del juego, y la calidad hizo que sí se publicara en Play 2, así de, tu juego está chidito, vamos a sacarlo. Bueno, entonces esto fue todo en el Saga Podcast, no pondremos más secciones porque ya de plano estamos, ya, qué pinche hueva, que nos lleva la chingada. Nos siguen en Twitter en @cucamon y los Monito Rosa si quieren, pero no lo sigan porque solo les manda caca literalmente por Twitter. Recuerda bajar nuestro podcast en www.saga-deluxe.net y escríbanos en el correo podcast@saga-deluxe.net.